Atención a todas las mamás, porque ya es primavera. La semana del 12 al 17 de marzo, la boutique de Bebé Gallardo destroza los precios de la firma mayoral. Con todos los artículos de esta marca, la segunda prenda tiene un 50% de descuento. Y además, en calzado lavable, el segundo par solo te costará la mitad de precio. Ven a conocer lo último para los reyes de la casa. Aproveche la semana especial de mayoral y calzado lavado. Tenía que ser otra vez en el Bebé Gallardo de Mejiba. Búscanos en el Facebook.